por un culo erizo con los ojos de un tuerto real. Hazme volar mi dulce oso donde llora el mar. Filósofo aficionado a una revolución, va a coleccionar más hostias que el mono de la legión. Los ciudadanos plantan árboles en las frentes. El próximo tema se llama Acordeón Burgués.